11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con el primero de los apuntes en torno a la actualidad del local y que hace referencia a la suerte, a la buena suerte, días atrás en nuestra población. Ya lo comentábamos cuando nos referíamos, como cada mañana, a los números de la suerte, a los sorteos del fin de semana. Nos fijábamos en lo que fue el sorteo del pasado jueves de la Lotería Nacional, porque nada menos que supuso el reparto en nuestra población de 120.000 euros, concretamente en la Administración de Loterías número 2, que está regentada por Inmaculada García, con quien vamos a referirnos a este tema, como decimos, a ese premio que se conseguía por parte de algunos ubriqueños. Inmaculada, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues con ella la verdad es que hemos hablado ya en otras oportunidades, con premios que se habían repartido en nuestra localidad. En esta ocasión fue el jueves, ¿verdad? Sí, prácticamente el jueves, el sorteo de la Lotería Nacional que se juega los jueves. Y se trató de un segundo premio. Segundo premio. Hemos vendido, pues, unos cuantos decimitos. Hasta alcanzar una cantidad de... Pues de 120.000 euros lo que se ha repartido, y hemos vendido dos billetes completos, es decir, 20 décimos en total. Así cada décimo, pues, con un valor de 6.000 euros al premio. 6.000 euros por cada décimo, hasta completar, ya decimos, esos 20, 120.000 euros, lo que quiere decir que, imagino, ha estado el premio muy repartido, ¿no? Sí, repartido, repartido. Ha sido a décimo, décimo. Que yo recuerde, vamos, décimo, décimo. Además, todos los agraciados que se han acercado por aquí eran con un décimo. Coméntame, Inma, ¿ya han ido por allí todos los agraciados? Bueno, ¿o alguna persona que nos esté escuchando todavía podría encontrarse con esa sorpresa? Pues sí, porque sabemos que todavía hay décimos que no han aparecido por aquí. Pero vamos, esta mañana ya, por ejemplo, ha llegado una señora que no lo sabía ni que habíamos dado premios siquiera, y se lo hemos comunicado personalmente. Pero vamos, que prácticamente más de la mitad está ya reconocido de que les ha tocado, vamos. Más de la mitad del premio en total. Y en muchos casos, incluso, y esto pasará con otros premios, porque ahí a partir de cierta cantidad ya no se cobran, ¿no? En lo que es la Administración de Lotería, y en muchos casos a lo mejor ni aparecen por allí, ¿no? No, nosotros esta cantidad ya no la podemos pagar. No, ya esto lo tiene que gestionar el banco, cualquier banco. Y además tienen que tener en cuenta que desde primero de año, pues, hay que pagar el 20% del impuesto a la venta, vamos. Es decir, que cada décimo se lleva un 20%. Eso lo tienen que tener en cuenta también. O sea, que en vez de 6.000 serían... algo menos. Porque los 2.500 de cualquier premio que se juega aquí en lotería, los 2.500 euros primero del premio no tienes que pagar nada. Estás exento de renta. A partir de los 2.500, todo lo que sea de más tiene que ser 20%. Pero bueno, bienvenido sea a pagar. Claro, por supuesto. Sí. Aunque me toque, aunque tenga que pagar la hacienda. Claro que sí, por esa cantidad. 6.000 euros, que no está nada mal. Y además se ha vendido décimo a décimo. Además, estamos muy contentos porque es clientela de todas las semanas, de comprar su decimito de 3 euros, que es el más baratito que hay. Siempre la del sábado es un poco más cara. Y ha sido a clientes nuestros, vamos, de todas las semanitas. Sobre todo porque este tipo de sorteo, ¿no?, del jueves de la Lotería Nacional, quizás es más propio de eso, ¿no?, de gente acostumbrada, ¿no? Sí, sí. Sí, normalmente, pues, claro, hay gente que le gusta echar el millón nada más, otra gente, hay gente que le gusta jugar a la lotería, pues, eso. De eso se trata, de que toque algo. Nos comentabas que esta misma mañana, ¿no?, habéis dado la noticia a una persona que no lo sabía. No lo sabía, una señora mayor, que siempre cuando nos viene alguien así mayor, nos gusta... decírselo aquí dentro y en plan más tranquilito, porque ya sabemos que los mayores se ponen un poco más nerviosos. O sea que, y la verdad, supongo que se trata además de las mayores satisfacciones, ¿no? Claro. Una cosa es que te venga hambre, que te venga alguien también, que le ha tocado, pero claro, incluso si no lo sabe, todavía más, ¿no? Sí, nosotros nos da mucha alegría, la verdad, la premio. Este es nuestro trabajo y lo vivimos también. Claro, y se trata de eso. Además, cada cierto tiempo está habiendo suerte, ¿no?, dentro de lo que cabe, porque hace no demasiado tiempo también hablábamos contigo sobre otro de los premios, ¿no? Sí, ahora mismo no recuerdo, pero normalmente se dan premiecitos así, incluso más chiquititos, pero en los sorteos de la Primitiva y Bonoloto, que eso nos llega nada más que al que le toca y poco más. Pero se suelen dar premiecitos. Y además, que siempre te alegras cuando ves que alguien lo necesita, sobre todo. Y más en la época en que estamos, ¿no? Claro, claro. Ahora viene muy bien todo lo que se recoja. La verdad es que sí, con la situación económica en general, pues sí. Viene perfecto. Perfecto. Coméntanos, por tanto, podemos decir que en torno a la mitad de los agraciados ya se han pasado por ahí. Y básicamente se habrán acercado una... Es que ahora mismo no te lo puedo decir así de... Pero por lo menos 12 o 13 personas han aparecido ya. Y el resto... También de, bueno, tú sabes, por oídas siempre de gente que lo tiene y no lo han traído, no han venido aquí, pero vamos, no pasa nada. Sabemos que ha aparecido. Y de todas formas, bueno, pues como son clientes habituales, más o menos sí, como sí. Que lo conocéis ya, ¿no? Sí. Clientes muy habituales. Personas, nos decías que además, bueno, dentro de lo que cabe, humildes, que les podía venir bien. Sí, personas que son gente que lo necesita, vamos, como todo el mundo, pero vamos, que está bien tocado, como se dice. Pues nada, nos alegramos, la enhorabuena para todas aquellas personas que hayan sido agraciadas en ese sorteo de la Lotería Nacional. Sí. Y a lo mejor, quién sabe, incluso cuando dábamos la noticia esta mañana en el tiempo de los sorteos, a lo mejor alguien revisó su décimo. Sí. y puede que se diera cuenta. Sí. Bueno, pues ya lo saben, si jugaron, todavía quedan algunas personas por acercarse. Sí. Aunque todavía, bueno, como decimos, no es necesario, no es obligatorio. No es obligatorio llegar por aquí. Porque los premios, ¿hasta qué cantidad hay los premios ahí? Nosotros, en realidad, hasta los 1.500 podemos pagar en ventanilla, que son los que están exentos de pago. ¿Eh? Y ya a partir de ahí ahí preferimos mandarlo ya al banco, porque hasta 5.000 lo podríamos pagar, pero tenemos que hacer un trámite y preferimos que lo haga el banco. Pero hasta 2.500 podemos pagar aquí en ventanilla. Pues ya lo saben, a las personas que les haya tocado, que directamente, bueno, acudan por allí, pero después que acudan al banco, y nada, enhorabuena por esa suerte, sí. Por ese premio de 6.000 euros para cada uno de los décimos premiados en el sorteo del pasado jueves. Pues simplemente queríamos quedarnos con esa referencia de buena suerte, ojalá que podamos hablar contigo o con las otras personas, ¿no?, que en Ubrique reparten suerte, lo intentan cada día a través de la 11 o a través de los diferentes sorteos de la lotería. Así que, Inmaculada, muchas gracias como siempre por habernos acompañado y enhorabuena a ti también por lo que te toca, evidentemente, por haber entregado ese premio. Sí, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Bueno, buenos días. Excursión a Portugal el próximo 12 de octubre, Día del Pilar. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1 o al teléfono 956-46-35-39. Primera ruta del gazpacho y la tortilla, Ubrique de Rechupete. Del 25 de julio al 25 de septiembre, gazpacho más tortilla, 2 euros. Habrá 3 premios de 150 euros en metálico y 3 premios de 75 euros a canjear en las tiendas Acur. Organiza Ayuntamiento de Ubrique, Oficina Municipal de Turismo y la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Establecimientos adheridos El Albero, Ancaguan, Peña Bética, Restaurante Bristons, Bar Carriles, Bar Las Cuatro Esquinas, De Vinos, Cervecería La Esperanza, Bodegón El Garaje, Taberna La Herradura, La Tasquita del Jardín y El Laurel de Miguel. Del 25 de julio al 25 de septiembre, primera ruta del gazpacho y la tortilla, Ubrique de Rechupete. La salud dental de usted y los suyos en buenas manos en Clínicas Novodense. Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodense contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, ortodoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. El próximo 23 de septiembre visita Novodents, el ortodoncista, para la colocación de correctores infantiles para niños. Almería El Pinsapar en Avenida de Cortes le ofrece todo para la nueva temporada de caza. Para protegerse del agua y del frío, ropa de la marca Chiruca. Botas, mascotas, sombreros, calzado y complementos. Y ahora nuevas balas de caza mayor marca Ornadi, a tan solo 35 euros la caja. Almería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, teléfono 956 46 16 64. En Ubrique, Centro de Terapias Manuales Raquis. Le ofrecemos masajes deportivos para contracturas, anticelulítico, circulatorio, reafirmante y relajante, además de nuestras terapias avanzadas en reflexología podal. Auriculopuntura, acupuntura auricular con microagujas, imanes o semillas, indicado para dolores articulares, musculares, ansiedad, lumbalgia, ciáticas, cefaleas, migrañas, así como desequilibrios físicos o psíquicos. Ciriax masaje transverso profundo, masaje vertebral deportivo, kinesiotapping, vendas neuromusculares. Somos especialistas en terapias florales de Bach para ansiedad, pérdida de peso, menopausia, depresión, fobias, miedos, inseguridad, fibromialgia, nerviosismo, hiperactividad. Centro de Terapias Manuales Raquis, en Ubrique, en calle San Sebastián número 62, teléfono 646-58-1701. Su primera visita por solo 10 euros. Además, consulte nuestros precios bono multisesión. Centro de Terapias Manuales Raquis, para sentirse bien por dentro y por fuera. Por tras